De acceso a la información pública. Acceso libre. Porque obtener información es un derecho. Fotografías, mapas, expedientes, grabaciones, planos, videos. La información pública puede estar en diferentes soportes y formatos, y es algo que debemos tener en cuenta porque lo que queremos saber no solo puede estar en papel. Pedir documentos en diferentes formatos es una posibilidad que brindan todas las normas que regulan el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, se trate de leyes, decretos u ordenanzas. Esa información pública en diferentes formatos puede servir para la elaboración de un trabajo académico o de investigación, como elemento de prueba en un juicio o como insumo para participar de una audiencia pública. El acceso a la información pública es un derecho humano y, como todo derecho humano, en realidad debería ser lo más amplio posible. Sucede que el Estado, cuando produce o recibe información, acumula cientos de documentos, discursos de funcionarios públicos, estudios de impacto ambiental, imágenes satelitales, actas o cartas, por citar algunos ejemplos. Por lo general, el Estado no difunde registros que detallen los documentos bajo su custodia, y mucho menos que indiquen en qué soporte se encuentran disponibles. Como estamos hablando de un derecho que podemos ejercer, no hay un tope para la cantidad de documentos que podamos solicitar. Si pedimos acceso y copia de un expediente, el Estado tiene la obligación de brindarlo, aunque tenga cientos y cientos de folios. Yo creo que hay que dar una correcta interpretación constitucional a esta ley, porque el acceso a la información pública tiene fuente estrictamente constitucional, de modo tal que, aunque no existiera esta norma, todo funcionario está obligado a dar cuenta de todos los actos públicos. Pero también es necesario saber un par de cosas. Es probable que nos pidan que paguemos la reproducción de la documentación, sobre todo si está en papel. Y eso es algo previsto por todas las normas que regulan el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Lo otro está ligado con la práctica. Para que la copia de documentos no sea una traba, podemos pedir la entrega en formato digital, a fin de evitar el dispendio. Porque pasaron muchísimos años en Argentina donde esta ley no se aprobó. Lo celebro y eso es todo, presidente. Gracias. Acceso libre. Porque obtener información es un derecho. Idea original y guiones: Oscar Londero. Equipo de producción: Blanca Curia, Luciana Dátilo, Pablo García, Javier Morillas, Oscar Bossetti.